Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Aquí en la Radio Puente Alto. Estábamos escuchando recién el programa que nos antecede, muy interesante, nuestro colega que hablaba de la Agenda 2030, que es algo que también les hemos hablado nosotros. Efectivamente, nos invitó a investigar. Me parece una excelente invitación para todos. Bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a hablar de todo un poco. Aquí en Chile, las marejadas cada vez más violentas en la costa de Chile, dice, conoce de qué se tratan, las ondas de infragravedad que influyeron en las inundaciones en el litoral de Ñuble. Anticiparse, generar conciencia, afinar los permisos de construcción y crear un sistema de alerta temprana local, entre los desafíos. Las olas gigantescas que han afectado los últimos días han llamado la atención de la población. El hecho fue una consecuencia de las intensas marejadas provenientes del suroeste que han afectado el litoral de Chile durante esta semana. A las olas impulsadas por fuertes vientos que alcanzaron 8,75 metros de altura máxima frente a Talcahuano, o sea, casi 9 metros las olas. No deja de ser importante el volumen, el tamaño de las olas, no son muy habituales, ¿no es cierto? Son cosas que se las menciono porque esto va a ir intensificándose cada vez más. El mar se va a meter en la tierra e incluso va a devorar ciudades completas. Esto va a aumentar cada vez más. Y los científicos dicen que se debe al aumento del nivel del mar. Pero esa es una hipótesis que no es sostenible en el tiempo. Porque el aumento del nivel del mar aumenta, digamos, es muy gradual, es discutible, no todos los científicos están de acuerdo en eso, pero si fuera así, es muy, pero muy gradual. Y un aumento, se habla de 60 centímetros en los últimos 30 años. Entonces, les aseguro que algo más de 60 centímetros ha sido lo que ha ingresado al mar en varios lugares. No solo aquí en Chile, se los menciono porque nos afecta a nosotros y para que nos empecemos a dar cuenta que las cosas se acercan a llegar a nuestras narices. En Europa las marejadas son una brutalidad, por favor, investiguen, pongan en YouTube marejadas en Europa o en cualquier país de Europa, en Escocia, ni hablar, en Gran Bretaña, en Francia, en distintos lugares, pongan en el buscador de YouTube. Y van a ver una cantidad de cosas impresionantes. Acá recién está llegando. Entonces, por eso se los menciono. Esto está recién empezando. Y por cierto, lo que le van a decir es que corresponden a los efectos del cambio climático, sin lugar a dudas. Y con eso lo van a querer dejar tranquilo. Pero nosotros sabemos que no es así. Bueno, vamos a hablar de algunas cositas. Por ejemplo, dice aquí, en una cumbre de la Unión Europea, lo que no significa, vamos a mencionar algunas cosas que se dijeron ahí, que son interesantes por las conclusiones que ellos sacan, pero no significa que yo las suscriba plenamente. Estados Unidos liberó intencionalmente el virus de en Wuhan, según la cumbre de la Unión Europea. Esta noticia es reciente, no crean que estoy hablando de noticias antiguas. Son investigaciones posteriores. El coronavirus de la COVID-19 fue liberado intencionadamente por Estados Unidos en Wuhan, China, con el objetivo de desencadenar una pandemia mundial para aumentar la aceptación pública de las vacunas, según declaró un empresario estadounidense especializado en auditoría de patentes. David Martin, presidente fundador de la empresa de gestión de activos McCam, afirmó en una cumbre intencional internacional sobre COVID organizada por el Parlamento Europeo en Bruselas a principios de este mes, o sea, de este mes de junio, fue el responsable de la fabricación de los dos coronavirus causantes de los brotes del síndrome respiratorio agudo severo o SARS en 2003 y de la pandemia de COVID-19 en los últimos 3 años. En su discurso, Martin dijo, y esto es muy breve, así que vamos a terminar rápido, la pandemia que supuestamente se ha producido en los últimos años no ocurrió de la noche a la mañana. De hecho, la pandemia específica que utilizó el coronavirus comenzó en otro momento. Pero bueno, la enfermedad se convirtió en una pandemia mundial a principios del 2020, como todos sabemos. Hasta el sábado se habían registrado más de 766 millones de infecciones en todo el mundo, con casi 7 millones de muertos. Estas son las conclusiones finales. Yo partí el encabezado de lo que decía. El artículo es largo, pero vamos a las condiciones finales para no extenderme demasiado. Ellos dicen, finalmente, después de todo lo que discutieron y hablaron en el Parlamento Europeo, dicen, el origen del coronavirus sigue siendo un misterio. Ahí estamos de acuerdo, porque nosotros siempre dijimos que era obra de la naturaleza, no era obra del hombre, a pesar de todo. El coronavirus existe hace tiempo, pero esta modificación, o esta mutación, o esta raza de coronavirus, fue generada por la naturaleza. Algunos científicos creen que se transfirió a los humanos desde animales salvajes como murciélagos y mánidos, mientras que algunos políticos, en particular en Estados Unidos, acusan al Instituto de Virología de Wuhan. Un equipo de expertos designados por la OMS inspeccionó Wuhan a principios del 2021 para investigar el origen de la pandemia, pero no encontraron nada. O sea, a lo que voy, ¿cuál es lo que les quería? ¿Por qué les leí esto, digamos? Porque a pesar de todo lo que se dice, que le echan la culpa a China, que le echan la culpa a Estados Unidos, qué sé yo, finalmente, después de muchos años de investigación y después de haber que oficialmente la pandemia del coronavirus terminó, la conclusión es que el origen no está claro. De alguna manera, entonces, se acerca a lo que le hemos estado diciendo nosotros, digamos. Porque han tenido científicos y expertos la posibilidad de investigar un buen rato sobre este tema y sin embargo no han podido concluir concretamente de que el coronavirus fue producido por Estados Unidos o fue producido por China o por algún otro país o no sé, pero que no, que fue hecho por manos humanas, o creado por manos humanas, o modificado por manos humanas. La investigación entonces dice finalmente que el coronavirus tiene un origen desconocido. Eso es lo que les quería tratar de destacar, porque se acerca un poco a lo que hemos estado hablando nosotros con bastante antelación, yo diría que hace 3 años que estamos diciendo lo mismo. El jefe, cambiamos de noticia, el jefe del FBI confirma documento que indica que Biden participó en un esquema criminal. El jefe del FBI, ojo, no es que es el jefe de la KGB, es el jefe del FBI. A inicios de mayo, una comisión del Congreso estadounidense afirmó haber encontrado indicios de que la familia de Biden, sus asociados y sus empresas recibieron más de 10 millones de dólares de extranjeros. El jefe del FBI, Christopher Wray, confirmó un documento desclasificado que afirma que Joe Biden, siendo entonces vicepresidente, participó en un esquema criminal de soborno con un ciudadano extranjero aún no identificado. Así lo reveló el congresista republicano y el actual presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, tras sostener una llamada con el director de esa agencia federal. Eh, Bueno, esto se lo menciono una noticia más de corrupción respecto a la familia Biden. Recordemos que hemos hablado a propósito del conflicto en Ucrania, de que el hijo de Biden era director en algunas empresas relacionadas y tenía intereses ahí, y hay evidencias de corrupción ahí en el caso del hijo de Biden, y algunos dicen que esa también era una de las razones de la guerra. De alguna manera, hacer desaparecer todas las pruebas de la eventualidad, de una eventualidad investigación penal sobre el hijo de Joe Biden, que se llama Hunter Biden. Eso es lo que les quería mencionar. Ahora, esto a la rápida se lo menciono. Nosotros hemos hablado de meteoritos, asteroides, etc. Aquí hay una noticia que dice un posible meteorito de 1,8 kilogramos impacta en una vivienda de New Jersey. El asombroso meteorito que cayó en un pueblo de Inglaterra y ofrece nuevas pistas sobre cómo se formó el agua en la Tierra. Mira qué interesante, ¿no? Cómo nos cambia. Qué curioso. En New Jersey, que está al lado de una ciudad que está ahí en Nueva York, que podríamos decir una ciudad símbolo de Estados Unidos, y en Inglaterra cayó. A mí me llama mucho la atención eso. Están cayendo meteoritos, están pasando meteoritos, se ven muchos meteoritos cada vez más. Y cuando el río suena, piedras trae. Y en cualquier momento va a caer uno acá. Pero estos chicos que cayeron caen justamente en los dos países promotores de la guerra, Estados Unidos e Inglaterra. Muy curioso, me llama mucho la atención. Y también cayó un meteorito más o menos importante que captó un astrónomo aficionado, como tantas veces le hemos mencionado. Les vamos a mostrar, les vamos a pasar tenemos un audio justamente muy breve respecto de ese tema, que es muy interesante porque nos da una pauta de cómo son este tipo de cosas. Vamos, ya que estamos tratando este tema, vamos. Daichi Fuji, un astrónomo japonés, compartió en sus redes sociales el video de cómo un meteorito se estrelló contra la Luna. El evento fue registrado gracias a que el astrónomo tiene cámaras instaladas en su casa con la finalidad de vigilar el satélite de la Tierra. Fuji es un conservador del museo de la ciudad de Iratsuka, Japón, y fue responsable del hallazgo, del cual se presume dejó un cráter en la superficie lunar. Según explicó en su cuenta de Twitter, el astrónomo registró el evento. Destacó que el meteorito cayó cerca del cráter Hidden L y creó un nuevo cráter, calculando que el diámetro pudiera superar los 10 metros. Ningún satélite pasó sobre la superficie de la Luna en el momento de la observación, y la forma en que brilló sugiere que lo más probable es que se tratara de un destello de impacto lunar, escribió Fuji. En el video se puede apreciar que la colisión provocó un destello que brilló un poco más de un segundo. Según Fuji, es probable que la cámara teleobjetivo LRO del Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA pueda detectar las huellas de la caída. Según información publicada por Clarín, la Luna cuenta con una exósfera frágil, por lo que los meteoritos que caen sobre la superficie crean cráteres muy a menudo. Los astrónomos advierten que dichos impactos lunares pueden verse desde la Tierra cuando son lo suficientemente grandes y ocurren en la zona nocturna de la Luna, la parte que está orientada hacia nuestro planeta. Especialistas especulan que los datos obtenidos por el video del astrónomo Daichi Fuji podrían ayudar a los científicos a conocer la frecuencia de los impactos en la superficie lunar, algo que serviría para prepararse para enviar astronautas a la Luna. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Bueno, Ahí teníamos un audio extraído de un video que no nos hablaba de ese impacto de un meteorito en la Luna. Ese no fue chico, fue bastante grande. Ahora, en las redes sociales, especialmente en YouTube, salen siempre noticias de asteroides y meteoritos. Incluso anuncian la posibilidad de que vaya a caer, o dicen asteroide peligroso se acerca, qué sé yo. Y finalmente no pasa nada. Entonces la gente, esto está hecho justamente, lo hacen para que la gente finalmente no crea nada. Siempre ha sido esa la metodología del poder. Pero nosotros nos tenemos que olvidar de eso que dicen. Nosotros tenemos que basarnos en cosas concretas. Y esto es concreto. Hay una estadística que es concreta. Hace 20 años atrás no teníamos esta frecuencia de meteoritos y asteroides. Hoy día sí la tenemos. Por lo tanto, si hacemos una pequeña inferencia estadística, podemos concluir con un mínimo raciocinio de que la posibilidad de que caiga un asteroide o un meteorito es cada vez mayor, porque cada vez mayor es la frecuencia de avistamientos de meteoritos. Eso sí que es concreto y es responsable decirlo. No podemos decir irresponsablemente un asteroide peligroso se acerca y va a caer en tal fecha. Eso sería irresponsable. Pero esto sí podemos decirlo con cifras concretas, con estadísticas concretas, podemos aseverar con certeza de que la posibilidad cierta de que caiga un asteroide es cada vez mayor, tal como lo dicen las profecías bíblicas y las profecías de beatos y santos, las profecías mayas concretamente, las profecías de los indios Hopi y un montón de otras profecías. Entonces eso es concreto porque estamos en el final de los tiempos, mis queridos auditores, aunque no parezca que sea así. Tucker Carlson es un norteamericano, ex presentador de Fox News. Recordó que un general ucraniano reconoció hace meses que sus militares realizaron ataques de prueba contra las compuertas del dique de la represa de Kakhovka. Quedan pocas dudas de que fue Ucrania quien atacó la central hidroeléctrica de Kakhovka el martes recién pasado, causando amplias inundaciones y destruyendo poblaciones enteras en la provincia de Jersón, según afirmó el expresentador de Fox News, Tucker Carlson. Carlson subrayó que el embalse alimenta el canal que lleva agua a la península de Crimea, que se reunificó con Rusia en el año 2014. Asimismo, recordó un informe de Washington Post que en diciembre pasado citó a un general ucraniano que reconoció que sus militares realizaron disparos con misiles estadounidenses contra las compuertas del dique como ataques de prueba. A medida que los hechos empiezan a emerger, se vuelve mucho menos misterioso que podría haber pasado con la represa. Una persona justa concluiría que los ucranianos probablemente la hicieron volar, igual que uno sugeriría que los ucranianos probablemente explosionaron el gasoducto ruso Nord Stream en otoño pasado. De hecho, los ucranianos sí lo hicieron como ahora ya conocemos, dijo Carlson. El periodista indicó que varios medios de comunicación estadounidenses ya han sugerido que Moscú podría haber organizado el ataque, a los que acusó de considerar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como simplemente demasiado decente para el terrorismo. De todas las personas del mundo, nuestro amigo ucraniano, en chandal de mirada huidiza y vacía, es el único capaz de volar una presa. Bueno, eso es. Como ustedes deben saber, se habló hace mucho tiempo de una contraofensiva ucraniana para recuperar los terrenos perdidos. Pero esa contraofensiva no se ha dado porque los bombardeos rusos han sido cada vez más fuertes. Entonces Ucrania ha perdido la posibilidad y la fuerza y la capacidad militar para hacer esa contraofensiva que le pide Occidente, que siga adelante hasta el último ucraniano. Porque manteniendo la guerra, ellos aspiran a que Rusia se desgaste de una forma no solo militarmente, sino que también económicamente. Por eso que le piden que siga. Pero como no han tenido la capacidad de hacerlo, han optado por hacer ataques de tipo terrorista, con drones. Atacaron dentro de Rusia, en una ciudad limítrofe que se llama Belgorod, y también recordemos a ustedes que mandaron drones a Moscú, supuestamente con la intención de matar a Putin. Por cierto, no lo lograron, fueron todos destruidos, pero de todas maneras es lo que están tratando de hacer, porque están virtualmente perdidos. La guerra terminó, pero Rusia, viendo el comportamiento de los líderes occidentales, no se va a detener. Parece que, si no me falla la memoria, la semana pasada le hablamos de que un general que se llama de apellido Prigozhin habló de que Rusia no se detendría ni siquiera en Kiev. Entonces va a seguir, creo yo, sin temor a equivocarme, con el resto de los países que antes eran del Pacto de Varsovia. Y, por ejemplo, Letonia, que limita con Rusia, Estonia, Lituania, Polonia, todos esos países, Finlandia, que hoy día pertenece a la OTAN, todos esos países van a ser objetivos de Rusia, porque Rusia sabe que tiene que sacarse de encima a todos la posibilidad de que le pongan misiles de medio alcance cerca de su frontera, porque es la única forma de que le puedan hacer verdadero daño. Desde lejos no le hacen daño porque tiene los mejores sistemas interceptores o antimisiles que hay en el mundo, por lejos, pero por lejos. Entonces, Rusia, como esta guerra se transformó en una guerra existencial, Rusia está preocupada de evitar que le pongan plataformas de misiles cerca de sus fronteras. Por eso es que empezó esta guerra con Ucrania, por otras razones más. Bueno, ustedes saben por qué empezaron la guerra los Ucrania mucho antes, matando prorrusos, y además descubrieron laboratorios biológicos y descubrieron plutonio listo para que Ucrania lanzara una bomba nuclear a Rusia. Un plutonio que valía 350 mil dólares y que después de un tiempo el mismo Biden se lo pidió a Putin que se lo devolviera. Y ustedes se pueden imaginar lo que le dijo Putin, ¿cierto? No se lo voy a decir, pero está de Maduro. Entonces, un panorama breve, muy breve, de lo que está pasando en la guerra. Se los vamos a decir o mencionar en un audio, si les parece. En estos momentos se está acentuando el gran debate en todas las esferas del planeta de si Rusia podrá aguantar la ofensiva de tantas naciones de la OTAN, que ya, descaradamente, no ocultan su intención de destruir Rusia. Una vez que esta evidencia ha sido constatada por la sociedad rusa en su conjunto, la pregunta que provoca más ansiedad en todo el planeta ahora mismo es si Rusia podrá lograrlo sin tener que recurrir al armamento nuclear. Esa es la gran pregunta que nadie se atreve a contestar. Esta es la pregunta que nadie en Occidente quiere plantearse, porque si se la plantea, se dará de bruces con su espejo, que le dirá despiadadamente: que sabiendo que no quiso ser parte de la solución, consintiendo los desmanes de los dirigentes a los que les ha reído las gracias y ocurrencias rusófobas, él mismo se ha convertido en parte del enorme problema que la humanidad tiene ante sí. Es posible que para intuir de alguna manera la respuesta, ayude algo el conocer una macroencuesta, hecho por sociólogos en Rusia, que dice lo siguiente. Más de la mitad de las mujeres rusas quieren enviar a un hombre al ejército. Más del 60% de las mujeres rusas, especialmente después del inicio de la operación rusa en Ucrania, creen que un hombre debe hacer el servicio militar para estar listo para proteger a una mujer y su familia, o ser movilizado al frente. Según el periódico Times.ru, según contaron los sociólogos durante la teleconferencia Desafíos Militares en una Nueva Realidad, realizaron encuestas anónimas en redes sociales y encuestas callejeras entre mujeres de 18 a 65 años en 58 regiones de Rusia durante todo un año, a la que respondieron unas 22.000 rusas. El que se haya llegado a esta situación en la que estamos ahora, con la incertidumbre de si habrá una guerra nuclear, tiene un recorrido histórico en los últimos tiempos. Para recordarlo, hemos abierto una nueva lista de reproducción que se llama Vídeos para recordar, en la que se irán subiendo algunos de los vídeos emitidos durante estos años, tal cual se subieron en su día. Porque creo que visionándolos de nuevo nos mostrarán la trayectoria del camino labrado por la OTAN hasta llegar a esta encrucijada actual. Ayer el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu reveló las pérdidas de las fuerzas armadas rusas y ucranianas en los tres primeros días de contraofensiva del ejército ucraniano. Según Shoigu, el régimen de Kiev lanzó una contraofensiva previamente anunciada, del 4 al 6 de junio. Las tropas ucranianas lanzaron operaciones ofensivas en varios sectores del frente, concentrando una importante cantidad de equipos y personal para ello. Así lo contó el jefe del Ministerio de Defensa ruso Sergei Shoigu, contando lo que estaba sucediendo en la zona de la operación especial rusa durante estos tres días, además de dar algunos detalles del socavamiento de la central hidroeléctrica Kakhovskaya por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según Sergei Shoigu, el 4 de junio, el enemigo, con la ayuda de un par de brigadas, comenzó a atacar las posiciones de las tropas rusas en cinco direcciones. Sin embargo, las acciones del enemigo no tuvieron éxito y, habiendo sufrido pérdidas en forma de varios cientos de militares y decenas de equipos, se retiró a las líneas previamente ocupadas. Al día siguiente, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron atacar las posiciones de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, en siete direcciones con las fuerzas de cinco brigadas. El enemigo fue detenido nuevamente, sufrió pérdidas aún mayores, más de 1.600 militares y más de 160 piezas de equipo, y se vio obligado a retirarse. En total, durante los tres días de combates en la zona de operaciones especiales, las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron daños significativos en términos de mano de obra y equipo. Las pérdidas enemigas ascendieron a más de 3.700 efectivos militares, más de 50 tanques y 200 vehículos blindados, hasta 50 piezas de artillería, y superaron los 130 vehículos de otros tipos. Fueron derribados 5 aviones, 2 helicópteros y más de 50 vehículos aéreos no tripulados. Sergei Shoigu también dio a conocer las pérdidas rusas. Dijo que en total, 71 militares murieron y 210 resultaron heridos durante el rechazo de la ofensiva enemiga en el grupo conjunto de fuerzas. El ministro agregó que en la noche del 6 de junio, el enemigo voló las estructuras de la central hidroeléctrica Kakhovskaya, lo que provocó la inundación de vastos territorios. La situación de las inundaciones también se ve agravada por el comienzo de la descarga de agua de la central hidroeléctrica Dnieper, en Zaporozhye. Esto lo hace el régimen de Kiev para transferir unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde la dirección de Kherson a otros sectores del frente, mejorando su potencial ofensivo. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a construir líneas defensivas en la orilla derecha del Dnieper, lo que indica su deseo de pasar a la defensiva en esta área, terminó diciendo Sergei Shoigu. Da la impresión que la guerra entra en una dinámica muy preocupante, ya que se está constatando la participación polaca en la invasión de territorio ruso en Belgorod. Eso sí, disfrazado de mercenarios privados neonazis. Y los blogueros ucranianos están mandando un globo sonda que de llevarse a la práctica llevaría la guerra directamente al corazón de Europa. Dicen que ante la destrucción que Rusia está provocando en los almacenes militares para proteger la infraestructura militar de Ucrania de los ataques con misiles rusos, simplemente deben ser evacuados a los países miembros de la OTAN, porque dan por hecho que Putin no se atrevería a disparar fuera de las fronteras de Ucrania. Bueno, ahí teníamos un panorama general de la situación que estamos viviendo en la guerra. Una vez más, la guerra no se detiene, no disminuye, solo aumenta. La guerra es seria, es de verdad. No es una noticia que pasa de moda. No quieren, el poder no quiere que nosotros sepamos como humanidad el exacto estado de la guerra, que no nos demos cuenta de la gravedad de la situación de la guerra, para que no corramos el riesgo de movilizarnos como humanidad, por nosotros, especialmente por nuestros hijos y las generaciones más jóvenes. ¿Qué mundo le vamos a dejar a ellos? Entonces, lo menos que tenemos que hacer es luchar por la paz, luchar contra la guerra nuclear, porque eso es luchar por la vida. Es lo mínimo que tenemos que hacer, mis queridos auditores. Bueno, cambiamos de tema abruptamente. He golpeado, he llamado. Pocos han respondido. Pocos han renegado de sí mismos para seguirme. Ahora que ha llegado el tiempo de mi divina justicia y la del Padre Celeste, mío y vuestro, muchos, muchísimos, por miedo piden salvación y perdón. Bellacos y cobardes tendrán llanto y crujir de dientes, y la muerte segunda será su compañera. Bellacos, cobardes, asesinos del alma y del cuerpo, son los vendedores de armas, los fomentadores de guerras, los dueños de las armas nucleares, los jefes de las grandes organizaciones criminales, los vértices de la economía satánica que dominan vuestro mundo, y los máximos representantes de las religiones, incluidas aquellas que indignamente usan mi santo nombre crístico. Desgraciadamente y con suma tristeza he visto que millones y millones de seres humanos han caído en la red de estos instrumentos del maligno, volviéndose siervos suyos y del dios del dinero. He golpeado, he llamado, a través de la sangre de un justo y de la sangre de muchos mártires y a través de muchos de mis mensajeros y profetas que os he enviado en 2 milenios de vuestro tiempo, del oriente y del occidente, os he ofrecido una vez más la redención, la salvación de vuestras almas, pero los potentes tiranos y el Sanedrín de este tiempo, junto a muchísimas almas, adeptas suyas, la han rechazado, refugiándose en los engaños propuestos por Satanás. ¿Recordáis mi profecía? Serpientes, raza de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por esto yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis, y perseguiréis de ciudad en ciudad de manera que venga sobre vosotros toda la sangre inocente vertida sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el santuario y el altar, para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías. De cierto os digo que todo esto recaerá sobre esta generación. Mateo 23, del 33 al 35. Los signos en el cielo y en la tierra que os había prometido están en curso y su manifestación es visible en todo el mundo. Signos divinos que se manifiestan a una civilización humana ahora ya agonizante, donde millones y millones de niños, parvulitos míos, son cegados por el hambre y por los más atroces sufrimientos, donde miles de millones de seres humanos están obligados a vivir en la pobreza más absoluta. ¿Qué habéis aprendido de mis enseñanzas y de mi supremo sacrificio de amor? ¿Cuántas lágrimas de sangre ha derramado mi Santísima Madre en sus innumerables apariciones en el mundo? ¿Cuántas veces la Celeste Madre os ha llamado en mi nombre? El arrepentimiento de la humanidad no se ha dado y por lo tanto el juicio y el apocalipsis son inevitables. Yo ya estoy en la tierra. Ya os lo he dicho, la milicia celeste de los ángeles cósmicos me precede junto al espíritu de Elías que grita en el desierto y anuncia mi próxima manifestación en el mundo con potencia y gloria. Mateo capítulo 24. Quiero recordar además a todos los espíritus vivientes en la luz y a todos los espíritus que viven en las tinieblas que la salvación absoluta se refiere a la del espíritu, la salvación del cuerpo es relativa. Se salvarán todos aquellos que han puesto en práctica los valores de la justicia, de la paz y del amor. Recordad, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos laicos y no creyentes se salvarán porque han vivido y puesto en práctica mis mandamientos y yo he morado en sus corazones y no en sus mentes. Muchos creyentes y religiosos se perderán en los meandros oscuros de la muerte segunda, porque sepulcros emblanquecidos e hipócritas han mentido a Dios y a sí mismos, y mi nombre ha estado solo presente en sus mentes y en sus bocas, alejando definitivamente de sus corazones mi amor. Os recuerdo otra de mis profecías. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Pero yo les diré, alejaos de mí, no los conozco. Mateo 7, del 21 al 29. Ese día y esa hora están próximos a manifestarse, cuando los jinetes del Apocalipsis, los higos, que son el agua, el aire, la tierra y el fuego, pongan de rodillas al género humano, sabed que la hora está cerca. Ese día, los 144.000 elegidos se vestirán de luz y serán ascendidos al cielo por mis ángeles cósmicos. A ellos se unirán todos aquellos que han sentido la llamada y, por lo tanto, han despertado sus espíritus a la verdad y a la vida. Estos espíritus hermanos de los elegidos merecerán la salvación gracias a sus obras. En medio de ellos danzarán de alegría todos los niños del planeta, los cuales serán arrebatados de las manos del hambre, de la violencia y de la tortura causada por arrebatados de las manos del hambre, de la violencia y de la tortura causada por los asesinos de la vida. Ese día y a esa hora están próximos. Sabedlo. Paz. Del cielo a la tierra, Montevideo, Uruguay, Giorgio Bongiovanni. Ahora, esto es muy importante, mi querido, otro mensaje que creo que es muy importante que le pongamos atención. Fuera de los muros de esta ciudadela. Muchísimos hombres piensan que dar sustento y energía a la propia familia es suficiente para ser una persona estimable y aromada de justicia. Creen que permanecen en la rutina de una vida hecha de trabajo, de recreo y de televisión, y es la única elección que le queda al hombre. Dejar una herencia económica y educativa a sus hijos es la máxima aspiración de todo buen ciudadano, ¿Sí o no? Es así. Olvidan que fuera de su propia casa está la sociedad violenta, injusta e incivilizada que también espera a su hijo y a su porvenir. Salir de los propios muros y del propio mundo egoísta se vuelve fatigoso y desagradable, porque se va al encuentro de problemas y sacrificios que poquísimos están dispuestos a afrontar. Salir de la propia ciudadela es proyectarse en una visión del mundo no circunscrita a la propia secta, que es la familia, extendiéndole a toda la ciudad humana. Esto es muy importante para entender el concepto. Cuando en los otros veamos a nuestros hijos, a nuestras mujeres, a nuestros hermanos, entonces no será imposible construir una civilización digna de ese nombre. Yo no quiero que mañana mi hijo me reproche no haber hecho nada para edificar un mundo mejor. No podría soportar su acusación por no haber combatido por él y por su felicidad material y espiritual. La generación pasada no dejó una herencia positiva a la generación de hoy, y los jóvenes han sido arrastrados al torbellino de la droga y de la muerte. Los ideales de los jóvenes han sido sofocados por el poder temporal que los ha enredado en una trama de vicios y degeneraciones. Los ejemplos de los padres, tan frecuentemente privados de suficiente coherencia positiva, los han apagado, debilitándolos en su moral y en los atributos espirituales que vencen al mundo y a sus tentaciones. De esa manera, los jóvenes están abandonados a merced de sus debilidades, entregados a la muerte por la droga, los juegos y el desenfreno material. Los principios que alimentan el corazón y la esperanza del hombre que quedan en letra muerta, porque todo núcleo familiar está vinculado a su propio provecho y muy a menudo al propio interés egoísta, altruismo, generosidad, riqueza de espíritu y de amor son una utopía, una quimera difícil de alcanzar y de sostener para quienes no han tenido otros maestros que la corrupción, las guerras, la prepotencia, las industrias, las degeneraciones, la vileza y todas las locuras que han llevado al ser humano al infierno de la existencia. El amor, la paz y la justicia se vuelven impracticables en un mundo en el que solamente fermenta la irracionalidad, ley del más astuto, del más fuerte, del más corrupto. Fuera de los muros de esta ciudadela humana, hay imágenes y conocimientos que vuelven al hombre un ser consciente al servicio de su prójimo y de todas las cosas creadas. Salir de la propia puerta para andar por los caminos de la sabiduría y de la verdad es la única senda que conduce a la cima de la responsabilidad hacia sí mismo y hacia sus semejantes. De esto han hablado Cristo y todos los que son habitáculos conscientes de su luz deificante. Giorgio Bon Giovanni, Porto San Elpidio. Esto es muy importante, mis queridos, cuando él se refiere a una secta, que es la familia. No es que sea, en estricto rigor, no es que la familia sea una secta, pero las familias, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, mis queridos auditores, algunas familias, no todas, algunas familias, especialmente las familias de mucha plata, se comportan como una secta porque no dejan entrar a nadie. Nosotros somos los, no sé, los Errázuriz. No nos vinculamos con cualquiera. Nosotros somos, es un Errázuriz. Entonces, así son, esos se comportan como una secta. Por eso que los mensajeros del cielo dicen, hablan de secta, que es la familia. Estos son mensajes de los extraterrestres, por si acaso. Entonces, suena fuerte el término. Salir de la propia ciudadela, que en el fondo es la familia, es proyectarse en una visión del mundo no circunscrita a la propia secta, que es la familia, entendiéndola a toda la extendiéndola a toda la sociedad humana. Cuando nosotros veamos, cuando seamos capaces de ver a otro joven igual como si fuera hijo nuestro, o a otra mujer como si fuera nuestra mujer o nuestro hermano, así será posible construir una civilización digna. Mientras no hagamos eso y pensemos en nuestra familia como opuesta al mundo, nunca vamos a poder evolucionar como una sociedad que merezca participar en un nuevo mundo. Entonces, eso es lo que les tenía que decir. Creo que es un mensaje importantísimo, pero muy importante, de lo que nosotros, de los errores que nosotros cometemos como humanidad, yo diría que a diario. Entonces, parece que nos están llegando preguntas de nuestros auditores. Vamos a ver qué tenemos antes de ir con las preguntas. Sí, esto es muy importante. Antes de ir con las preguntas, vamos a mencionar esto, que es muy importante. Blasfemar el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona porque significa rebelarse contra la ley del Espíritu, que es la ley del absoluto y no de lo relativo. Lucifer se rebeló contra esta ley. Si se blasfema contra el Espíritu Santo, se están obstaculizando los designios del cosmos y de la creación de Dios, y si esto sucede no seremos perdonados. Entonces daremos marcha atrás, pasaremos por la muerte segunda o por un periodo de purificación atroz, porque el Espíritu Santo no puede ser obstaculizado. Si cometemos adulterio, robamos, matamos, blasfemamos, deseamos la mujer ajena, no santificamos la fiesta, podemos ser perdonados. Pero si entorpecemos el diseño de la creación de Dios, matando niños, por ejemplo, estamos entorpeciendo las leyes del Espíritu, como si hiciéramos volar la Tierra con la bomba atómica. Si hacemos estos actos, no seremos perdonados. Si ponemos en peligro la existencia del planeta con radiaciones atómicas, no se nos perdonará, porque entorpeceremos la creación del universo. Entonces, ¿cuántos pecados nos perdonará este Dios? Muchísimo. Pero si obstaculizamos la creación del universo, Él no nos perdona y nos condena a la muerte segunda para hacernos aprender. Si matamos a un niño que es fruto de la creación y su futuro, o si ponemos en riesgo la vida del planeta con bombas atómicas y por ende del sistema solar, entonces estamos pecando contra el Espíritu Santo. Lo mismo ocurre con el acaparamiento de los recursos naturales por los que pasan hambre poblaciones enteras y con todo lo que pueda comprometer la estabilidad del planeta. Estamos muy mal como humanidad. Por eso les hablo de arcas que no conocerán las aguas, y de un nuevo Noé, y del hecho de que Dios hará un nuevo diluvio. No le estoy contando todo esto al azar. Les digo esto porque esto sucederá. El hombre ha blasfemado contra el Espíritu Santo y debe ser detenido. Por tanto os digo, dice la Biblia, Mateo 12:31, perdón. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre o contra Dios le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. En la Biblia, entonces, el mismo Jesús está dándole el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Creador, es la parte más elevada de Dios. Si se blasfema contra el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, se puede ser perdonado. Si se blasfema contra Dios, que es el Padre, puede ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, que es el Creador, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Eso es, está en la Biblia, no es invento mío. Ahora sí, mis queridos auditores, que vamos a ir con las preguntas de nuestros auditores. Buenas noches, interesante programa. Usted estaba hablando de que el virus fue creado. ¿Cuál es la posibilidad de que vuelvan a crear otro virus, otra pandemia? Y esto es para reducir la población. Y está en la Agenda 2030, pregunta Noemí Silva. Mi querida Noemí, a ver, parece que escuchaste parcialmente lo que dije. En una ponencia, en un Parlamento Europeo se habló de que el virus fue creado, pero finalmente, después de desarrollar todo el artículo, que no lo leí completo, me fui a las conclusiones de los científicos y de todo esto, que finalmente concluyeron que no tenían claro el origen del virus. Y eso era consecuente con lo que les habíamos dicho en este micrófono durante 3 años. Quienes siguen el programa saben que nosotros siempre dijimos que este virus no había sido creado por el hombre, sino que había sido obra de la naturaleza. Ahora sí, estoy de acuerdo contigo que la Agenda 2030 contempla la reducción de la población mundial, y eso está ocurriendo a través de las vacunas. Las vacunas son la manera como la está muriendo la gente. En Inglaterra y en Estados Unidos ya hay demandas contra las empresas, a pesar de que ellos dijeron que no se les podía cuestionar. Hay demandas contra Pfizer, por ejemplo, con esta vacuna que ellos tenían con el óxido de grafeno, que se ha demostrado hoy día que produce pequeños microcoágulos que hacen que destruyan... Porque todo esto está programado para que tú te mueras en el mediano plazo. No te vas a morir con la vacuna mañana. A pesar de que han habido algunos casos, pero muy pocos, de muertes instantáneas. Yo creo que todos ustedes lo han visto. Pero están programadas para que uno nos muramos a mediano plazo, vale decir, en 3, 4 años. Y la gente, ¿cómo se muere? De a poco, porque al formar pequeños coágulos, los capilares... no en las venas ni en las arterias, sino en los capilares, se producen obstrucciones. Al no llegar sangre a esos tejidos, estos tejidos empiezan a morir. Y entonces un órgano cualquiera, sea el estómago, el hígado, cualquiera que sea, al no llegarle sangre en los extremos, se empieza a morir. Y si se nos mueren los órganos, finalmente nos morimos nosotros. Entonces está programada justamente el objetivo... Para eso hicieron esas vacunas. ¿Vamos con otra pregunta? José Luis Ramírez, siempre tuve la necesidad de saber si el Club Bilderberg era de verdad, y los que manejan verdaderamente los países y el mundo no son los presidentes ni los gobiernos, sino que son estos grupos de poder. José Luis Ramírez, siempre... José Luis, efectivamente el Club Bilderberg, junto con el Club de Roma y la Comisión Trilateral, son reflejos, organizaciones, digamos, intermedias, que le dan las instrucciones a los gobiernos. Pero no son tampoco la última palabra. Los que mandan el mundo son 13 familias, los dueños del mundo, junto con el anticristo. Después de ellos está el Consejo de los 300, que son también multimillonarios, pero no tanto como los 13. Y después de eso están estos grupos que te estamos hablando acá, y está el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Entonces, existen esos grupos efectivamente, y son y funcionan y todos los años se reúnen para hablar. Por ejemplo, hoy día, este año se reunieron en Portugal, y adivina de qué hablaron, solamente de la guerra. El año pasado también, solamente de la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra les preocupa muchísimo, porque la guerra a juzgar por el resultado que ellos pueden prever, les va a quitar sus privilegios. Porque si Rusia, como sabemos que va a ocurrir, gana la guerra, el poder del anticristo, representado por el globalismo y todo Occidente, la élite capitalista, los que sostienen el anticristo son la élite capitalista. Y entonces, si gana Rusia y China, las cosas van a cambiar. Rusia es otro líder del mal, pero para equilibrar el mal mismo, ¿me entienden ustedes? Porque es un líder contrario a al anticristo que tenemos aquí liderando el mundo. No es un santo Putin, es un otro anticristo, pero es un anticristo que sirve para equilibrar el mal. Sirve al propósito de Dios, porque el propósito de Dios es generar el apocalipsis, porque el apocalipsis nos va a dar la posibilidad de salvarnos. No todo lo que vemos en la materia, aunque sea traumático, es malo. Todas las cosas que nos sacan de este mundo, que para nosotros puede ser perfecto, puede ser cómodo, puede ser interesante, o estamos acostumbrados, puede ser. Lo que nos saca de esto, aparentemente para nosotros es malo. Y lo vemos traumático y le tenemos miedo. Pero para Dios no es así, porque Dios no ve las cosas como lo vemos nosotros, Dios ve las cosas como realmente son. Y a nosotros nos conviene cambiar el rumbo de este mundo que va a la perdición. Y Dios nos va a dar un impulso, va a intervenir y nos va a dar un impulso para tratar de cambiar el rumbo de este mundo, una vez más con su misericordia. Una misericordia que nosotros a lo mejor no la vamos a entender porque vamos a encontrar traumática, porque no entendemos más que la vida física. Pero es lo que va a venir y es seguramente la intervención divina que pronto llegará. Vamos con otra pregunta. Ana María Espinosa, San José de Maipo. ¿Qué opina usted acerca de esta tendencia de educar en LGTBQ+, sobre todo a los niños y lo que pasó en el sur? ¿Es parte de la ideología que representa el actual gobierno? ¿Y por qué lo hacen? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué buscan con esto? Mi querida, mira, tengo una hija que vive en el sur y justamente tiene esa misma inquietud. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dices tú, pero lo único que no comparto es que es como una ideología de este gobierno. Este gobierno no tiene ninguna ideología. Este gobierno es un títere que sigue una instrucción que viene justamente del anticristo, que es que marca la agenda. El aborto, la eutanasia y lo LGTBI, todo eso es parte de la agenda del anticristo y en todos los países se impone, aunque sea un gobierno progresista, aunque sea un gobierno de derecha, porque eso ya no existe. En todos los países, entonces, no es una idea de Boris. De hecho, para que tú tengas una idea, la comunidad LGTBI, mucha gente dice que esto es propio del comunismo, esta idea. Pero los países comunistas rechazan esta agenda LGTBI. Corea del Norte, que es un país netamente comunista, que es una dictadura, que nadie lo discute. Nadie discute que es una dictadura comunista. Eso está archiprobado ahí. Uno mira feo y lo matan. Pero no existe eso. No se acepta. No se acepta en China, que es un país supuestamente comunista, a pesar de que es muy relativo eso, porque los países, los poderosos de China son capitalistas, invierten y tienen condiciones para invertir y para desarrollar su empresa. Rusia, que también es calificado especialmente por Europa como un país tildado de comunista, no acepta la comunidad este tipo de cosas. La prohibió y concretamente tú lo puedes buscar en internet. Putin lo ha rechazado, pero categóricamente. Cuba, un país que no es comunista, es socialista, Venezuela también, no aceptan esto. Entonces, este gobierno supuestamente progresista es un chiste, es un títere servil que obedece y es vergonzosamente servil del poder imperial norteamericano que representa el brazo derecho del anticristo. Entonces, se les enseña a los niños contra la naturaleza, a los niños no se les quiere prohibir que digan mamá y papá, sino progenitor uno o progenitor dos, es absurdo. Se les enseña a los niños que pueden tomar cualquier opción sexual. Esa es una situación extrema. Una cosa es ser homofóbico y rechazar a los gays o a los transexuales. Y otra cosa extrema es esto, que en el fondo prácticamente destruye la heterosexualidad, o sea, la naturaleza, va contra la naturaleza. Los que algunos nacimos hombres y otros mujer. Y ustedes saben que para que en forma natural somos así y para procrear la especie, para mantener la especie, se necesita un hombre y una mujer. No es posible otra solución. Entonces, ir contra eso es contra la naturaleza, es ir contra Dios, es ir contra de es absurdo. Entonces no tiene ningún sentido. Nosotros no estamos en contra de los gays. No estamos en contra ni discriminamos a nadie por ser transexual, ni nada. Es una elección que cada uno tiene derecho a tomar si se siente así. De hecho, yo tengo un amigo gay que es muy simpático y jamás he hecho algún tipo de discriminación con él. Y no me molesta ningún gay, para nada. Pero otra cosa es ir a ese extremo de destruir y confundir la mente de los niños. ¿Sabían ustedes que en países que van más adelantados en este tema han habido niños jóvenes que se han arrepentido de su cambio de sexo y después ya no tienen posibilidad de volver atrás? Porque a los 4 años le están metiendo eso en la cabeza. El niño no está formado a los 4 años, ni siquiera a los 10 años. Recién empieza a tener alguna noción de algo a los 14 años. Entonces, pero todavía es niño. Entonces, claro, no estamos, como le digo, discriminamos a nadie. No discriminamos ni a los gays, ni a los transexuales, ni siquiera a los bisexuales, que podrían, pero no, a nadie. Finalmente, cada uno tiene su opción de elegir y cada uno tiene que atenerse a las consecuencias que le correspondan por la elección que hizo. Es parte del libre albedrío que Dios nos da y nosotros, si Dios nos da libre albedrío, ¿qué derecho nos tenemos nosotros a cuestionar la libertad de cada uno de hacer una elección? ¿Con qué derecho podemos estar cuestionando que alguien haya hecho una elección que a nosotros no nos parece? No tenemos derecho a cuestionarlo. Ha sido dicho en la Biblia, no debéis juzgar. Entonces, si entendemos el concepto de no debéis juzgar, ahí está. Si no son palabras que están de adorno, son palabras que tenemos que aplicar. Entonces no tenemos que juzgar a nadie. Pero una cosa es no juzgarlo y otra cosa es aceptar que destruyan la mente y distorsionen la educación de los niños tan pequeños. Entonces, definitivamente no estamos de acuerdo con esta agenda LGTBI que se está dando en todas partes del mundo y que muchas madres están horrorizadas porque recién se está. Nosotros, aunque tú no lo creas, estamos hablando de este tema y hablamos, hicimos programas, no me acuerdo si en este micrófono, pero en otras partes hicimos programas respecto del tema LGTBI cuando empezó a sonar recién y pusimos el toque de alarma. Ahora ya está generalizado en todos los países, ha entrado esta agenda y bueno, y ahora la gente empieza a horrorizarse porque lo está viviendo. Las madres se horrorizan y con toda razón de que sus hijos sean sometidos a ese tipo de educación, le encontramos toda la razón. Entonces, es importante entender, y todos tenemos que en masa oponernos a esta agenda, sin lugar a dudas, porque es la única manera que nosotros podemos hacer prevalecer, lamentablemente, nuestras ideas contra el poder. De otra manera, no nos van a tomar en cuenta. Vamos con otra pregunta, mis queridos auditores. Entre tanta desgracia que estamos viviendo, gente pobre, humilde, acá en Bajos de Mena, Iris del Rosario le manda un saludo, interesante su programa. Igual son noticias muy duras las que usted comenta y nos da un poco de temor. Aquí estamos pasando hambre, no hay sexto retiro, no hay nada. Porque un presidente que es claro, un presidente que se veía de una forma cambia tan radicalmente hacia otro lado. ¿Quién lo maneja? ¿Quién lo dirige? ¿Por qué? Cuando un presidente asume o cuando se candidatea para un gobierno, hace cualquier cosa por ambición de poder para sentarse en el famoso sillón. Entonces, como tienen buen bla bla, como se dice, buen discurso, hablan bonito y convencen a la gente. Pero eso no lo hace solamente Boris, lo hicieron, lo han hecho distintos presidentes en todas partes del mundo. Te voy a poner un caso concreto y un caso gráfico que es brutal. El presidente Obama, en su primer mandato, tenía un discurso tan brutal, tan espectacular, que le dieron el premio del Nobel de la Paz antes de asumir. Asumió. Llegó el hombre del maletín que le ofrece cantidades de dinero que él nunca podría ganar. Y conjuntamente con esas cantidades de dinero le ofrece una amenaza brutal contra él y toda su familia si es que no toma la política que tiene que tomar. Por ejemplo, para muestra un botón, ¿por qué crees tú que asesinaron a Kennedy? Porque él se opuso a lo que le dijeron, a la agenda que le pidieron que hiciera. Los que mandan el mundo, el poder económico financiero mundial, esos son los que mandan. ¿Has escuchado alguna vez hablar del Estado profundo en Estados Unidos? O del complejo militar industrial, o el establishment. Bueno, esos son distintos nombres del poder en la sombra que está y que son los que mandan. Y en el fondo el presidente es un títere, es una careta, porque quienes están detrás no dan la cara, quieren mantenerse escondidos. Pongamos a este payaso y lo hacemos como que crea, para que la gente crea que manda. Y lo hacemos hablar bonito y lo hacemos hacer lo que nosotros queremos que haga. Pero ellos no se exponen. Porque ¿para qué se van a exponer? Es correr riesgos absurdos. Entonces ellos no aparecen en ninguna parte. Y guardando las proporciones, aquí, por ejemplo, tenemos un caso parecido. El señor Luxing. El señor Luxig se comporta de la misma manera de que se comportan estos multimillonarios, billonarios que hay en Estados Unidos y en Europa. Él es un mafioso de la peor clase Pero yo he visto yo con mis propios ojos, en el centro caminando al señor Luxi, llegando al Banco de Chile, y la gente prácticamente lo mira como Dios. Poco menos que abren la boca así, ah, mira quién viene ahí, ah. ¿Se dan cuenta? Entonces, la gente no tiene idea quién es el señor Luxi. ¿Qué es lo que saben del señor Luxi? Que dona 1.000.000.000 en la Teletón. ¡Oh, qué grande el Luxi! Eso es una migaja para el señor Luxi. Y eso lo hace ganar plata más encima. No dona nada él. Él miserable y es un mafioso, corrupto y asesino. Hace cosas que ustedes no se imaginan. Y así son todos este tipo de gente. Este en Chile y los otros fuera que son peores todavía. Entonces, esos son los que mandan. Así funciona, lamentablemente, los presidentes de todo el mundo. Se podría hablar de varios casos de otros presidentes en Latinoamérica, de casos impactantes. No vale la pena porque nos vamos a extender en demasía. Yo creo que con lo que te he dicho tendría que haberte quedado más medianamente claro de que los presidentes sí dan al poder porque es un monito que ellos ponen delante para que llevar a cabo su agenda, lo que ellos quieren que se haga. Ya monito, funciona así, funciona asá, un títere. Ellos mueven las manitos nomás y el títere se mueve. Así funciona. Y todos son iguales. El que tenemos ahora, el que hubo antes y el que vendrá después. Son todos iguales. Ya no existe derecha, no existe izquierda. Son nombres, son fachadas. Todos deben cumplir la misma agenda. Unos van a hablar así, otros van a hablar asá. Pero lo demás tontera, es estupidez. Mi querida amiga de Bajos de Mena, que tú haces la pregunta, lamentablemente, a lo mejor lo que te estoy diciendo no te va a gustar mucho, porque claro, no te doy ninguna solución, ningún presidente te va a dar solución, mi querida amiga. Ningún presidente, solamente el pueblo te puede ayudar la gente, tus vecinos, todo el mundo ahí te pueden ayudar, pero lo que tienes que buscar tú es el camino espiritual. Y tú que estás sufriendo, mi querida amiga, estás más preparada que todos nosotros para enfrentar lo que viene, aunque tú no lo creas. Y si tú te entregas al camino espiritual, si tú te convences de que estamos en el final de los tiempos y no hay otro camino, porque nadie te va a ayudar, ni un presidente, ni un alcalde, ni nadie te va a ayudar, porque no le importamos a los líderes mundiales, no le importamos a los parlamentarios, no le importamos a los presidentes. Ellos cumplen su agenda. Los parlamentarios gorditos se llenan de plata y cumplen lo que les dicen también. Entonces, lo que te digo no es, seguramente no te gusta, pero ten la certeza absoluta de que tú vas a estar más preparada para lo que viene. Ha sido dicho, bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados. Tú vas a ser consolada, mi querida amiga. Vas a ver. Pero tienes que entregarte a la vida espiritual cuando te convenzas de que no hay otro camino. Cuando te convenzas que todo se pone cada vez peor, cuando veas que cada vez más es más difícil, no te aferres a lo material. Fíjate que el Señor dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será dado por añadidura. ¿Qué hacemos nosotros al revés? ¿Cómo me voy a dedicar a lo espiritual si tengo que preocuparme primero de de conseguir una pega o de tener un trabajo, de conseguir algo material, conseguir peguita o conseguir alimento, qué sé yo. ¿Te das cuenta? Estamos al revés. Es difícil lo que te digo, pero ¿sabes cuándo se va a facilitar? Cuando se nos caiga este mundo completo, que se nos va a caer pronto. Todo el mundo que estamos viviendo, todo lo que vemos ahora sólido, todo se va a caer. Y eso te va a ayudar a ti. Tú pídele al Señor con humildad y angustia. Yo te responderé en la angustia, dice el Señor en el Salmo. Entonces, entrégate a su voluntad y no esperes nada del gobierno. No pierdas tiempo, no vas a recibir nada del gobierno. Es mejor recurrir a las ollas comunes, a un trabajo de comunidad entre todos, entre los vecinos, la unión hace la fuerza. Es lo que no es una gran solución la que te doy, pero por ahora tienes que hacer eso. Y después vas a ver tú que si tú te abocas al camino espiritual, tú misma vas a empezar a sentir la ayuda, vas a sentir la ayuda de Dios, vas a sentir la fortaleza que te entrega y vas a poder enfrentar lo que viene de la mejor manera. Y si tenemos que partir de este mundo, tienes que convencerte, mi querida, que la muerte no existe. Y tú, si has actuado bien, no tienes nada que temer. Nada que temer. Por el contrario, vamos a ver mucha gente sufriendo, vamos a ver gente suicidándose. Vamos a ver, la mayoría de los ricos se van a suicidar todos y los pocos que se salven van a pedir ayuda a los pobres para poder subsistir, porque ellos no saben subsistir de la manera, de la manera que subsiste un pobre. Y van a tener que aprender, porque si no, no van a subsistir. Entonces, las cosas que vienen son fuertes. No es mi objetivo meterles miedo. Tampoco les pido que me crean. Yo no soy nadie. No es necesario que me crean. Escuchen, investiguen ustedes mismos. Y sobre todo estén alerta para los eventos que van a ir apareciendo. Primero que nada, una certeza absoluta de que estamos en el final de los tiempos es esta guerra que cada día crece más y que todos sabemos hacia dónde va. Tarde o temprano va a llegar allá. Y lo otro son las catástrofes naturales que vemos a diario. Y también hablamos al principio del programa, mostramos algunas cosas de los asteroides. Y sin anunciar ninguno, mostramos una estadística que son contundentes. Entonces, estamos en el final de los tiempos. Y eso te tiene que, una vez que te convenzas de eso, debes abocarte a la parte espiritual. Y ahí vas a encontrar respuestas, ahí vas a encontrar fortaleza, ahí vas a encontrar soluciones y tranquilidad. Solamente ahí va a encontrar la paz. Bueno, tenemos otra pregunta, parece, sí. Si Dios es todopoderoso, omnisciente, ¿se le escapó a Satanás el diablo? ¿O lo dejó que hiciera lo que él quisiera para conducir a la humanidad por el camino oscuro? ¿Cuál es el objetivo finalmente del diablo? ¿O es la humanidad más mala que el mismo diablo de lo que usted está conversando? Pregunta la señora Vanessa González. Señora Vanessa, parece, ¿no? Mire, el Dios es perfecto en su creación. Y Satanás es un instrumento de Dios, no es enemigo de Dios. Las iglesias le echan la culpa de todo el mal a Satanás, pero en realidad hoy día el hombre superó en maldad a Satanás. Satanás se retiró, ya no está tentando al hombre ya. porque el hombre lo superó en maldad. Y cuando eso pasa, Dios debe intervenir. Y de hecho va a intervenir, está interviniendo ya, y en un momento determinado va a intervenir con mucha fuerza. Solamente tenemos al anticristo para el proceso final de selección. Si tú lees el final de los tiempos en la Biblia, que de paso, por eso que la Biblia está siendo destruida, está siendo prohibida en muchos países, especialmente en el hemisferio norte, porque ahí está la cronología del final de los tiempos y está lo que pasa con el anticristo. El anticristo es la prueba máxima para la selección, para el juicio, para ver quiénes son capaces de superar la prueba. Es la pregunta para el 7, el anticristo. Es la prueba que nos pone el profesor. En este caso el profesor es Dios. Y el anticristo es parte de la obra mesiánica de Dios, que empezó hace 2000 años y va a terminar ahora con el juicio. Entonces, Satanás es útil a Dios. Y la evidencia de lo que te digo, y eso nunca te lo dicen las religiones, es que Jesús expulsaba a los demonios. O sea, tú, si tienes un enemigo, pongamos el caso, Putin no le puede dar una orden a Biden, son enemigos, ¿cierto? En cambio, Jesús sí le daba órdenes al demonio. Quiere decir que Dios está por sobre el demonio. Es un instrumento de Dios para tentar al hombre. Pero también hizo su trabajo Satanás, que el hombre logró superarlo, a tal punto que Satanás se retiró y está preocupado por el destino de esta humanidad. Porque a Satanás no le interesa que la humanidad desaparezca, porque se va a quedar. ¿Y con quién juego ahora? ¿Con quién me entretengo? Entonces está preocupado Satanás de lo que está pasando con la humanidad. El anticristo, a diferencia que es el hijo de Satanás y es engañado por Satanás, Satanás engaña a su propio hijo, él cree que va a salir adelante con el tema y cree que el ideal es destruir la humanidad, por eso está promoviendo la guerra, porque tal como hemos dicho muchas veces en este micrófono, si no hubiese apocalipsis, en este momento cerramos el tema y el 99,9% de las almas se pierden. Gracias al apocalipsis se van a salvar muchas almas. El apocalipsis traumático y la intervención divina que vendrá. Se van a salvar muchas almas. Entonces, por eso que el anticristo promueve la guerra, para que haya una guerra nuclear y se acabe la humanidad y se pierdan todas las almas, o prácticamente todas. Eso es lo que está haciendo el anticristo. Distinto a lo que Satanás quiere. Satanás era el príncipe de este mundo, ahora está retirado, está en vacaciones. Y no puede intervenir porque el anticristo tiene que cumplir su misión, porque también el anticristo depende de Dios. Le sirve para la selección. Quienes sean engañados por el anticristo no pasan la prueba. Quienes sean capaces de no ser engañados por el anticristo, esos sí pasan la prueba. Eso es lo que viene ahora, antes del juicio. Entonces, para pasar con un 7, hay que evitar ser engañado por el anticristo. Eso es lo que les tenía que comentar. Parece que no vamos a poder continuar con la temática porque se nos acabó el tiempo. Así que, mis queridos auditores, les agradecemos una vez más por acompañarnos. Les agradecemos también por las preguntas, siempre muy interesantes. Y esperamos contar con ustedes la próxima semana